Va a ser que aquí comienza Trastorno Tripolar 129, una terapia radiofónica pensando en la plebe. Pues eso, que comience el tratamiento. Pues comienza el tratamiento. Se acopla, oiga. ¿Por qué? Se ha empezado mal, ¿no? ¿Pues qué? Muy mal. Y vamos a hacer un programa triste hoy. Íntimo, íntimo. Yo soy más por el triste que por el íntimo. A usted le han presentado, ¿qué va a hacer? Que va a hablar el micro. No lo he presentado todavía. Espera, que no sé ni qué micro tiene usted. Hable, hable. El amarillo. Este señor es Stopcall, que se une a la alegre compañía, bueno, alegre no, sí, del doctor en April. Saludos. Hola, bien. Muy buena, welcome, queridos radioavientes. En Antun. Chao, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Resatín, un servidor y la gran... Saludos a nuestro querido ausente, don Díaz de Pan. Está buscando... Eterno ausente. Está buscando pareja en Granjero, busca pareja. Esposa. Está buscando esposa en Granjero, busca pareja. Se ha hecho pasar por Granjero. Y bueno. He visto una vaca muy, muy bonita. Bueno, don Díaz de Pan tira más a oveja, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que no vamos a perder el gran enfrentamiento don Díaz de Pan. Stockholm, que hubiera sido muy jugoso. Él se lo pierde, Lo disfrutará cuando lo oiga. Eso es verdad. Venga, hala, adelante. Trastorno tripolar. Quiero que sepan una cosa. ¿Qué cosa? Que quiero una chica que me ame, que me comprenda y no me engañe. Difícil, difícil. ¿Por qué difícil? ¿Así que no puede haber una chica que me quiera y no me engañe? Difícil, muy difícil. Quiero una chica que me ame. Difícil, difícil. Y que a mí no me engañen. Difícil, muy difícil. Cuando la quiera yo besar, ella se ponga a titubear, porque así me gusta más. Difícil, difícil. Yo mi amor le daré, mi corazón le entregaré. Una chica que me adore. Difícil, difícil. Y que a mí no me llore. Difícil, muy difícil. Chica que me ame. Difícil, difícil. Y que a mí no me engañe. Difícil, muy difícil. Difícil, muy difícil. Difícil, muy difícil. Difícil. ¡Izquierda! ¡Derecha! Actualidad tóxica. Las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. ¡Izquierda! ¡Ciudadanos! Siempre lo puse con sí porque suena más bonito, ¿ya vio? Ciudadanos, que conscientes de sus derechos cívicos y conscientes de la responsabilidad de este distrito, han sabido en estos momentos... ¡Vengan acá! ¡Victoria! ¡Triunfo aplastante! ¡Mayoría absoluta! ¡Viva nuestro flamante diputado! ¡Viva! Ya lo estoy viendo en los escaños del Congreso, tribuno de la casta. ¿Soy malo? He pasado 18 años en el Senado siendo un malvado. Y si es preciso, pasaré allí otros 18 años trabajando para mantener este país en marcha y avanzando hacia el futuro. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Estoy aquí porque estoy harta, cansada de escuchar la misma noticia, la misma noticia, la misma noticia, la misma noticia, la misma... Odor, odor. ¡Que no! ¡No! ¡Nine! ¡Niez! ¡Es! ¡No, no, no, no, no, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, sisplau! ¡No! ¿Te lo puedo decir más alto? ¡No! Pero no más claro, ni pactar ni dejar gobernar al PP. Lo que quieren es un gobierno de cambio. Desde siempre, esto es lo que siempre ha dicho y demostrado el PSOE. Siempre. Pues ya está, se acabó la duda. Aclarando las cosas. A este partido le va bien cuando todos lo hacemos juntos. Y espero que por miles de hombres y mujeres que confían en nosotros, cuando salgamos de aquí, acaben las rencillas y triunfen los socialistas, que no son ni buenos ni malos, ni de izquierdas ni de derecha. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Y ahora, como cada vez que falta Don Diazepam, pues tengo que tomar el liderazgo. Lo malo es que yo no sé a dónde vamos. El autoritarismo a ningún lado. ¿A dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Y dónde estamos? Yo no sé, tenemos que hacer un programa dinámico, ya sabe usted, porque si no luego nos da la bronca de que no respetamos los tiempos. Decía mientras se prestaba a soltar el rollo. Exacto, pero bueno, entonces voy a empezar rápidamente con un... Voy a soltar tres efemérides de golpe y luego ya nos ponemos en plan tristón y reflexionamos o hacemos tonterías, ¿vale? Venga, bueno, venga, suéltalas. Venga, en 1519, en México, Hernán Cortés llega a las puertas de Tenochtitlán. ¿Quién es? ¿Quién? ¿A dónde? Hernán Cortés. ¿Hernán Cortés? Hernán. Ah, vale. Entiendo, Chiclam. Chiclam. Ese. Exacto, muy bien. Muchas gracias, caballero. De nada. Y le recibí al emperador Moctezuma. Sale a recibirlo con la gran orquesta azteca. Hubo grandes sacrificios humanos. Catar de jamón serrano. Hernán Cortés le regaló... Catar de jamón serrano. Sí. Hernán sí, Cortés. Y teca que hubo un sol, intercambio, ¿no? Hubo un intercambio de cosas. Pero eran más humanos que y luego Hernán Cortés le entregó un Nuevo Testamento y Moctezuma un corazón fresco. Qué detalle. Pasamos a los siglos XVI y XVII. No hay nada importante que destacar, excepto que Europa estuvo constantemente en guerra. Hubo la de los 80 años y luego la de los 30 años, donde ya España, desde lo más alto de su, de lo más de nuestro imperio, empezó ya a caer. Perdió Holanda, perdió Bélgica. Entonces, ¿es la efeméride del principio o del final de la guerra de 30 años? No, sí, esta sería la de los 30 años, que ya es cuando ahí empezamos a cagarla. ¿Pero al final o al principio? A cagarla. No sé, es que para no tener que dar mucho rollo, lo he simplificado. He puesto simplemente... Vale, pues venga. Sí, porque es que si no... Luego no me da tiempo a las otras noticias. Y bueno... Bueno, pero ¿no ibas a hacer luego tonterías? Siga, venga, siga, siga. Bueno, hay una que a mí me atañe bastante, que es en 1793 en París. Se abre el Museo del Louvre y se crean los primeros vigilantes de sala. ¿Sabes que como uno lleva todavía lo de vigilante de sala? He contado aquí que fui vigilante de sala en el Reina de Sofía. ¿Sí? ¿No? Vaya, pensé que no lo había contado. Bueno, pues nada, venga. Eso no, se deja de ser. ¿Alguien quiere soltar alguna parida más? Venga, vamos. Quiero escuchar la historia del coso de sala. ¿Qué? Sábalas, de sábalas. ¿De qué? De sábalas, sí. De la sala de Reina Sofía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explíqueme. Que estuve trabajando de vigilante de sala. Entonces se creó el Museo del Louvre y ya empezaron a funcionar los primeros vigilantes de sala. Y alguien donó un corazón. Ah, no, ese no, eso es otra sección. Esos son los aztecas. ¿Y cuál es el patrón de los vigilantes de sala? Ahí le pilla. Pero un poco más, pillado, sí. Más seco, de secano. Ahí más pillado. ¿Qué patrón puede ser un vigilante de sala? Están los que vigilan la sala y los que vigilan a la gente de la sala. Entonces no sé qué estatus estabas tú ahí en ese momento. Yo me vigilaba a mí mismo a veces. Pero la mejor cosa que podía haber hecho, usted. Sí, pero vamos, de todas formas, un voyeur como yo ha tenido la suerte de tener uno de los mejores trabajos, que es mirar a la gente y vigilarla. ¿Sí? Además, con todas las de la ley. Explícitamente. O sea, con todo el poder. Y encima, ¿no? Me tocó un verano que no veas cómo estaba aquello, ¿sabes? ¡Ay, qué de carne! De gente sin ropa por allí. Ah, alguien que da el timbre por fin, venga. Sí, no, pasemos página. Thank you. ¿Habéis leído esta semana el caso? Un gacho ha dejado inservible a la parienta a base de darle con un palo. ¿Y a qué es debido el entusiasmo del hombre? A que la gachí del arpa le dio por lo fino y se agenció un bikini y se fue al parque sindical. La sacaron a esta foto. Y al llegar a la casa el tío la mutiló. Don Félix, ¿cuántos años le caerán a ese gacho? Ninguno, si lo defiende usted. Oye, ¿y si la gachí no era Trigolín? ¿Y si tenía un querido? En esas circunstancias él tiene derecho a cargársela del todo. ¿Y? Nada, a la calle en 24 horas, ¿verdad, don Félix? ¡Oh, Puchito! ¡Eres un cielo! Pero si necesitas más. Tú ya sabes que gasto tan poquito. Ay. Yo seré la tentación. No es bueno volver sobre esos temas. Venga, empezar a contar vuestras historias más tristes. No, yo historia triste no. Yo lo que sí quería comentar es que sentimos mucho no hacerlo. Teníamos pensado con nuestro gran compañero de Acepan tirarnos toda la noche haciendo un programa extraordinario sobre las elecciones americanas. y quedarnos aquí toda la noche pues, contando y tal, pero que ¿y porque no, nadie me había no ha dicho podido, nada? No ha podido ser. Yo esta noche tengo un compromiso, no me había podido quedar. Fue una idea que ha surgido esta mañana en vista pues no de la actualidad. Hombre, porque también es que, joder, La Sexta va a estar toda la noche emitiendo en la tele. Y la cadena SER, y nosotros íbamos a ser menos, pues, me daba no. cosas. Sí, no, bueno, o no, no, puede ser que no. Bueno, no. Pero podemos hablar, ¿no habéis? Hombre, que se elige el emperador o emperadora del mundo. Sí, pero vamos. Pero usted han visto, por ejemplo, el mejor vídeo del día de los negros votando en Harlem. ¿En Harlem? ¿Qué sitio es Harlem? Harlem. Los Harlem Trotters. ¿Y votaban? ¿Estaban votando los negros? Sí, era o sea, no, era, digamos, yo lo vi en un periódico saltaban, obviamente sí. Italiano, ¿no? Pero era como en plan de, vamos a hacer audiencia y vamos a poner en directo un vídeo de los negros en Harlem votando. Qué locura. El, digamos, el, es el periodismo de, que llaman con fines, ¿no? ¿Y pues, quién crees que va a ganar? El Capital. Ah, bueno, sí, por supuesto, pero aparte de eso. Eso nunca pierden. Va a ganar el menos malo, eso así. Sí. Eso, hombre. Es complicado. Tiene que. Hombre, si es bueno, lo asesina, no os preocupéis. Sí, porque además, hoy un día como hoy, fueron elegidos varios presidentes. Uno fue Teodoro Roosevelt, otro fue. No me acuerdo ahora mismo. No, varios, no todos. Si es que hacen las elecciones el mismo día. Sí, siempre. Pero bueno, hoy concretamente. Y también John Fitzgerald Kennedy. Frente a Nixon. ¿Se acuerda usted de los que han matado? Kennedy. Dijeron que era un suicidio lo de Kennedy. Lincoln. Pero... Sí, y alguno más, sí. Dos más. Sí, a uno le mató un anarquista, además, curiosamente. Pero eso no es famoso. Un anarquista perdido allí en América y matando a un presidente de que no ha pasado a mejor gloria que... Porque lo mató un anarquista. Que lo mató un anarquista. No recuerdo más, no. No. ¿Está usted muy puesto, oiga? No. Sí, sí. Eso pasa solo los fines de semana. No, vamos, le hemos puesto no de eso, sino puesto de presidentes. Pues si yo no sé cómo se llaman. ¿Sí? Por eso le preguntaba. Ah, vaya. Sí, bueno, dinamizar el programa de alguna manera. Creo que esto está quedando mucho solo. Creo que acabamos de tener una conversación tonta. ¿Alguno más quiere meterse a la conversación tonta? Yo creo que Trump va a ganar por las mujeres que le rodean, básicamente. Porque fíjate unas y fíjate otras. O sea, están muy bien operadetas, ¿eh? Sí, la mujer está como un pan. Pam hard. Y la Clinton ya está un poco... Pasado. Vamos a empezar a tener quejas. You're just another tune in, I see a cunt. A horny little catch on a penis hunt. Monica Tambo, I hear you're charming. Fantasy girl, but you're me a darling. Cowgirl, you're young and rich, a real jet setter. Cowgirl, you turn into a hot vegetable spreader. Down in Monte Carlo when you're cool in New York, 100 bucks an hour for the things you cover. Champagne and caviar, it's also a brunch. Parties, you're in all the right cars. You've been to all the cities and you fucked all the stars. Anywhere you wanna go, just drop your name. Anything you ever got through, blab a whole game. Cover girl. You're young and rich, a real jet setter. Cover girl. You turn into a habitual spreader. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. ¡Izquierda! ¡Yeah! Tú siempre te has considerado, en las entrevistas que te han hecho, un demócrata de pro. ¿Cómo se concibe eso en una persona que fue director general de los servicios informativos de televisión durante el franquismo, que fue el vocero, el portavoz de la dictadura? También trabajaste en algunos medios sindicales y del movimiento, ¿no? Y por otra parte dices que vas de periodista, pero sin embargo eres banquero y empresario a la vez. ¿Eso cómo se come? Mis emolumentos nada tienen que ver con eso. Es decir, mis emolumentos, unos emolumentos que recibí hace 2 años sobre los emolumentos que percibe. Somos unos acojonados. No cabe mayor desvergüenza, no cabe mayor atrocidad, no cabe mayor manipulación que la que este sujeto, Juan Luis Cebrián, ha cometido con la propia historia del periodismo español. Somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Nadie ha salido hoy a la palestra, ni ABC, ni La Razón, ni El Mundo. No sé si me dejo, si me dejaré. Estoy alineando de alguna forma lo que el propio Cebrián un día tildó como el sindicato del crimen. Y como Prisa y PSOE eran y son lo mismo, ¿qué gobierno ha agredido más a la comunicación que no le era afín, que no le era suya, que el PSOE? Yo no soy del PP. Nunca seré del PP. Ni del PSOE, ni de Izquierda Unida. No le debo nada al PP, quien está cubierto de mierda. Y él está enmerdado hasta las cejas. Este enmerdado capitoste, señorito Cebrián, por lo menos tiene que tener la vergüenza torera o la dignidad de callar. Porque hay que decir ya, sobre todo a estos sujetos enmerdados, con un pasado absolutamente turbio. Cuando yo te he visto en ese diario Pueblo perder el culo, cubierto de mierda, que carne de perro no come perro. Mis emolumentos nada tienen que ver con eso. Es decir, mis emolumentos, unos emolumentos que recibí hace 2 años sobre los emolumentos que percibe. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué se me chiviaron? Son muchos, jefe. Ya mero se nos venían encima. Esta vez están muy prevenidos. Gallinas. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. A este partido le va bien cuando todos lo hacemos juntos. Y espero que por miles de hombres y mujeres que confían en nosotros, cuando salgamos de aquí, acaben las rencillas y triunfen los socialistas, que no son ni buenos ni malos, ni de izquierdas ni de derechas. Que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran, que te quitaran Vamos a continuar con Trastorno Tripolar 129. Después de ese temazo que hemos escuchado. No has venido con la boca llena. Y. Menos qué raro. Y eso. ¿Y qué toca ahora? Pues mira, toca. Curiosamente, tengo otra. Uy, eso no me interesa. Sí, sí le interesa. Sí le interesa porque. Que no está donde hace pan. A este ritmo. Eso. Pero mire. Lo que pasa es que no tiene mucho que ver con el músico de que vamos a hablar. En 1839, el músico polaco Federico Chopin y la escritora francesa George Sand llegan a Mallorca y viven un apasionado romance. Se cree que esto fue el preludio de la moda de los guiris en Mallorca. Sí, fue el preludio, sin duda. Sí, lo de hacer guardidas en la playa. Sí, pero todo, mira, todo, imagínate todo a Chopin allí. ¿No? Todo como Chopin, ¿no? Chopin, ¿cómo iba a ser? Chopin no hacía guardería, por favor. Chopin no, fue el que inventó ella, el Chope. Era ella. No, no, ella tampoco. Chopin no es el que inventó el Chope. Sí, era francesa. A mí me suena, No, no es el que inventó el Chope. ¿No? Aparte de músico, ¿no inventó el Chope? No, no repita el chiste tres veces, hombre. ¿Y una cuarta? Igual va mejor. Tentado. Cuidado que tengo el arma definitiva, No puede ser. A ver, tenemos últimas noticias. Nos acaba de... A ver, si no tienes música para poner últimas noticias. No, es que yo ahora ya lo hago vago. Entonces nos acaba, está todo por orden y no me has cambiado. Nos acaba de llegar un SM urgente de Donde Hace Pan, en el cual nos dice: más rápido, hablar menos, más dinamismo. Venga, un, dos. Pero si no hemos dicho nada en esta entradilla. Pues mira, ya ves tú, nos está escuchando. Ah, pues nada. Hay que tener cuidado con lo que decimos. ¿Y estamos la efeméride siendo... 2 que tenías por ahí preparada? ¿De qué trataba, básicamente? De cantar, pero que ya no se puede decir. No, ya escuchando... no. No, ya no hay muchas más así interesantes. No, yo creo que no. Eso no es radiofónico interesante. No, porque... Radiofónicamente interesante. No, porque... Alguien diciendo, no, esto no es interesante. El descubrimiento de los rayos X no es interesante. Hombre, según se mire. ¿Sí? qué bueno, oye. Aquí parece que tenemos... ¿Qué? ¿Que habéis dado el timbre? No, pero lo doy y luego pasamos a los días. Lo ha dado como hace 20 minutos. Pasamos a los días internacionales. Lo que hay que hablar es más rápido, por lo que se ve, porque si no, esto no funciona bien. Sí, más dinamismo. Que se calle ya, hombre. Es el amor, Buenas tardes. Frente a mí y en presencia del implacable cronómetro, Salvador Dalí, que nos cuenta su vida contrarreloj. Querido Dalí, ¿qué haces por aquí ahora? He llegado con 6 bóvedas monárquicas, porque son de una pureza y de una transparencia casi absolutas, y que se pueden inflar y desinflar. Y dentro voy por la primera vez a pintar lo que yo llamo la pintura total en todas las direcciones. ¿Tienes libertad absoluta para realizar cuanto se te ocurra? Menos por cosas que yo de antemano sabría que son imposibles, como por ejemplo imágenes eróticas. O sea que en este momento estás dispuesto a realizar tu gran obra. Exactamente. Va a durar todo el verano. Yo sé que tú eres un trabajador estupendo, o sea que al margen de toda esta cosa un poco pintoresca que tú mismo quieres rodearte y que te conviene, eres lo que se llama un estajanovista. Trabajas firme. Me levanto muchas veces antes que los pescadores lleguen a Portlligat, como tú sabes. Yo ya he tomado mi desayuno y estoy ya empezando a pintar. O sea, fiesta. Exactamente de media hora, y me acuesto siempre a las 9:30, y en la cama trabajo hasta la 1 en mis cosas literarias. El tiempo fijado se ha cumplido. Mañana será otro día y otro plazo para seguir con esta vida. Esta es la sintonía de nuestra nueva sección que inauguramos en el programa anterior de atrociología, o sea, sí, grandes... Sí, desde luego es una atrocidad empezar... Cuando usted quiera hablar, pues me hace una señal. Hable. Vale, no me... Que luego, ve, dinamismo. Sí. Bueno, esta sección está dedicada a las grandes matanzas de la historia... Y entonces ya vamos como siguiendo. Me llama hecho un lío, Leñe. A ver. ¿Cómo la de la persona? Personas mayores, ¿no? Yo veo un programa hecho de personas mayores que se le va la pinza, que no se enteran, que pierden el hilo. Bueno, a ver, a este, a ¿qué pasa? ¿Que tienen que venir aquí los extranjeros a tocar los huevos a los españoles? Suele ser. Bueno, tú es la tónica del día. Yo es que, ¿para qué los hemos dejado? ¿Para qué hemos entrado en el mercado europeo? ¿Para que vengan aquí a tocar los...? Oye, mi hermano, pues si pasó eso, es lo que pasó. Nosotros vinimos aquí a conquistar nuestro país. No, con eso puedo solo decir touché. Bueno, venga, vamos allá. Venga, bueno, ánimo. Ánimo que tengo aquí una gran esa. Empezamos con Alejandro Magno. Tenemos unas grandes estadísticas. A todo esto, mucha gente me ha preguntado que de dónde saco las cifras de los muertos. Esto está basado en un libro que se llama el libro negro de la humanidad, que está específicamente dedicado a matanzas, ¿no? Y es de un historiador que se ha preocupado de más o menos saber todo este número de víctimas. Pero no diga eso, que queda fatal. Sí, ¿por qué? No, yo tengo fuentes y tengo cosas que son reales. Y ese está basado en un tío que es un historiador. Si preguntan, se contesta, ¿no? Alejandro Magno. Alejandro Magno es un señor que, gracias a su manía de conquistar, pues hubo con él 500.000 muertos, incluyendo 250.000 civiles. No me acuerdo el de las guerras medas, si eran más o menos. Era una con que jalearlo. Iba de conquistador del mundo. Tenemos a los grupos enfrentados. En una esquina tenemos a los macedonios. Bien. Y en otro lado, macedonios. Y en el otro lado tenemos a los persas. ¿Cómo los persas? Gobernó del 336 antes de Cristo a 325 antes de Cristo. Murió bastante joven, como todo el mundo sabe. Se cree que envenenado, pero llegó casi no al fin del mundo, pero a tomar por culo. De hecho, llegó a la India y ya hasta las tropas dijeron: oye, colega, que ya no podemos más. Aquí nos paramos, se rebelaron las tropas y tuvo que darse el pavo la media vuelta. Parte de las masacres más famosas que tuvo fue la conquista de Tiro, que en Tiro tiró a todos los hombres, o sea, de un tiro no, porque no había pistolas, pero los mató a todos, y a las mujeres y a los niños, como era habitual en aquellos tiempos, se les hizo esclavos y se les vendió, con lo cual le produjo grandes beneficios. Y ya está, esta es nuestra sección de hoy de grandes magnicidios y atrocidades de la historia. Y eso de todo a tomar por culo, la verdad que viene bien, porque eso no es que no le gustara. Exactamente. Sí, aparte de eso, fue uno de los precursores gay del movimiento LTG. Es que los griegos eran muy LTGs, ¿no? Iban siempre con caballos. Sí. ¡Vamos! ¡Mira! La Sociedad Española de Radiodifusión presenta a Albertín en... Ustedes son miserables. Equipo de realización. Pirritin y Maestiscatins. Con la colaboración de todas las emisoras de la cadena TER. Coordinación y dirección de El Carajo. Estamos ahora rodeados de un grupo de componentes de la Operación Plus Ultra. Adriana Mónica Poche, la niña argentina, junto con Mari Carmen, la pequeña canaria, y Barca, la yugoslava, hicieron entrega al jefe del Estado de un obsequio. ¿Qué fue, Adriana? Fue una bandeja de plata. ¿Te gustó a ti la bandeja? Sí. ¿Y le gustó el cabello? Sí, mucho. ¿Qué te pareció? Fue todo muy cordial, ¿verdad? Sí, muy emocionante. Noticias de Beatriz Sánchez Martínez, Virgen de las Nieves, Tarrasa. Padres afligidos desean saber de sus hijos Miguel y Pedro del Arco Garrido, 26 de enero, Hospitalet de Llobregat. Familia Pedro Villalba Rodríguez desean saber noticias de su hija Gertrudis, cerca de Prefumo, 11, barrio Peral. Ramón Martínez Violante desea saber noticias de su tío, que reside en Sabadell, se llama Ramón Martínez Cunias. María Riera se interesa por el paradero de la familia Ricardo Garros Riera, de Sabadell. Familia de Provencio Cuenca. María García Gutiérrez desearía adoptar a un niño damnificado, dirigirse a la calle Clot 180, tienda. Son un matrimonio sin hijos. Chica de servicio propone que le sea sacado el sueldo de la última semana de septiembre a todos los de su condición. Voy a sentarme sobre una piedra a llorarte. Voy a sentarme sobre una piedra a llorarte. A llorarte, a llorarte, a llorarte. No voy a pedir, no voy a rogar. Si tu amor se fue, déjalo marchar. Yo no quiero tu piedad, ni pretendo tu amistad. Solo a solas quiero estar y llorarte. Solo frente al mar te recordaré y en mi corazón siempre te amaré. Mas no quiero tu piedad ni pretendo tu amistad. Solo a solas quiero estar y llorarte y llorarte. Pues no quiero tu piedad, ni pretendo tu amistad. Solo a solas quiero estar y llorarte, y llorarte. Voy a sentarme sobre una piedra a llorarte. Voy a sentarme sobre una piedra a llorarte, a llorarte. A llorarte, a llorarte, a llorarte. está empezando a llenar de emociones el programa. Me está empezando a tocar las narices y no puede con y todo. Tenemos muchas cosas. Tengo que hacer una cosa. A ver, un momento. Ahí. ¿Está usted ahí, donde hace pan? No, porque has colgado, gilipollas. pero dígalo al del micrófono. Hola, no, porque has colgado, gilipollas. Claro. Es un genio, ¿eh? Es un genio, vamos. Bueno. Si nos está escuchando de hace poco, que quiere intervenir en el programa. Sí, que vuelva a llamar, porque... Que vuelva a llamar o le llamaremos. O llamar vosotros a más terapia o yo qué sé. Bueno, que tenemos a Doña Centramina, que ha llegado con una bonita sección dedicada a... Sí, hoy le va a quitar el puesto a don Díaz de Pan, cosa de lo cual me alegro, con el rollo ese que se trae de los Pokémon. Luego nos dirá qué es el 129. Que eso es. Lo dejamos... Diga que no lo va a decir ahora. Española, Pokémon. No, porque que si lo diga no ahora, no sé. Yo lo digo porque, como siempre, lo de los números va hacia yo final. Yo ya me había acostumbrado a estar tranquilo aquí haciendo las cosas y me están... No, hablamos no de sé, los Pokémon. Yo que hoy era... Yo, por el tiempo y esas cosas, ahora tocaba lo de los días. Creo. Pero no. Día Mundial del Urbanismo, Día Mundial de la Dislexia y Día Mundial de la Radiología, porque claro, se descubrieron los rayos X. Y estamos en la radio, además. Y estamos en la radio, sí, también, es verdad. Oiga, sí, señor, sí, señora. Y luego, pues sí, tengo yo lo del número de la línea 129. Y aquí. Está quemando todas las noticias que quiere dar. No, porque no he dicho qué línea es. He dicho que es la 129, pero no dónde va ni dónde viene. Pues estamos todos ahorres. Y luego tenemos ahorreselo. Aquí los Pokémon también. Los Pokémon los traigo yo. Estoy tomando el poder poco a poco. Sí, sí, sí. Usted tome todo el poder del. Que suspense. Todo el poder que quiera. Que mire, eso trabajo que me quitan, que me tiene hoy de los nervios. Esto de que no esté aquí el jefe, el Duche. Siempre pensé que era un pequeño dictador, pero es que ahora veo por qué lo necesitan. Pero si realmente... está ahí con los SM, hermana, y dale que te pego mandándonos y los dirigiéndonos. SM. Hola. Hola. A ver, hola. A ver. Lo tenemos. Hola. Terrible, Hola. Hola. ¡No! Está muy bajo. No, no hay que colgar. No, si antes había que colgar. Man. Hola. Perdone, sí, que está ahí, hombre. Se le oye ahí, por abajito. Pero se lo oye muy bajo. Pero, ¿sabes por qué? Porque es un celular así de estos de primera generación. ¿Y cuándo se va a hacer? ¿Y cuándo se va a modernizar, oiga? Pues nunca. Sí, de hecho, ya sé que yo soy un nostálgico. Porque aquí se han quedado todos... Por un zapatófono. Aquí se han quedado todos flipados de que use usted todavía SMS. Claro, joder, ¿y qué voy a usar? Ah, bueno, es verdad. WhatsApp, oiga, como debe ser. Sí, bueno, pero usted no sé si ha dicho que es el día de la iglesia. Sí. Así que le da igual utilizar el WhatsApp, que el SMS, que hablar, cualquier cosa. Además, porque que es un claro ejemplo. ¿Qué se puede esperar de alguien que está viendo Granjero Busca Esposa? ¿Eh? Todavía no ha empezado. No. Así que espero que aligeréis. En eso estoy estamos. Muy nervioso. No, nos quedan muchas cosas por hacer. Es que queríamos hacer un programa íntimo, oiga, y nos está usted metiendo aquí caña con lo del dinamismo y no nos va a salir. Dinamismo, pero si es que eres un chapa, tío. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Y quién es el querubín que habla por ahí? Ahora no está, pero ahora viene. No está, ha ido a por cervezas. ¿No? Es alguien nuevo. Es un querubín, ¿no? Es alguien nuevo. Sí, es cantante de un conjunto musical que vamos a promocionar hoy. ¿Sí? Sí. Aprovechando que es tan fino que parece un yadro. Es un invitado. Anda, si nuevo. Está Centramina por ahí. ¿Sí? Hola, sí, usted me insistió. Véngase usted el martes. Véngase claro, usted. Pero ¿está preparado ahí el número del Pokémon o no? Por supuesto, sí, pero... me lo he preparado, pero le echo de menos a usted. Así que voy a tomar esa pequeña sección y poco a poco le voy a ir quitando su puesto. Ah, bueno, pues no hay ningún problema. Sí, yo no tengo ningún tipo de personalidad, así que usted me puede arrebatar lo que quiera. Joder, muy bien, no tendrá pues, usted arrebataré. No tendrá usted personalidad, pero no nos deja sol y sombra. Bueno, ya, claro, pero eso lo hago molestar, por joder, porque ya sabes que yo soy así. Ah, bueno, vale. No tiene personalidad, pero le gusta incordiar. Eso es un... Eso. Bueno, ¿qué? ¿Pero habéis hablado del Pokémon o no? Todavía no, porque ahora toca el 129, la línea 129, que va de... ¿Cuál es? de Plaza Castilla a Manoteras y que la pusieron en 1980. Wow. Pero ¿y por qué salen tanto de Plaza Castilla? ¿De Plaza? ¿Usted sabe por qué? ¿Hay un intercambiador? No. Yo tampoco. Pues serán los juzgados. Claro, salen todos de los juzgados para llevar a jueces y a procuradores y a futuros reos. Ah, mira, claro que sí. ¿Qué suena por ahí de fondo? ¿Pedro? Nuestro equipo de efectos especiales que está. Wow. Está trabajando. Está investigando nuevos efectos. Ese no lo sabemos. No sé si Ha cogido don Lesatín la maquinita de los ruidos y le está descubriendo un mundo nuevo, ¿no? No, pero tengo el arma definitiva contra usted, tengo que decírselo. ¿Y ha llevado así los presentes que le hice la última vez? No, porque ahora tengo un arma decisiva. ¿Pero de destrucción masiva? Pero vamos, masivísima. A ver, haga una demostración. Es un arma con la que no voy a cantar nunca en el programa. ¿No va a cantar? No, usted pensaba que era cantar, ¿no? Pues no voy a cantar nunca más. No, bueno, no. Pues eso me alegra y me tranquiliza. Así podré dormir hoy mejor, que llevo unos días de insomnio. Es Juan Magán, venido a la realidad. Bueno, menos mal que este teléfono es una mierda y no puedo discernir muy bien lo que suena. Mejor. Pero mejor. Aquí está, en mi mano, el arma definitiva. Mejor, ya sufriré las consecuencias en el próximo... ¿Te están medicando mucho o qué? ¿Quién, ese o yo? Yo no. Yo sí, yo esta mañana he ido. Un poquito. Pero vamos, aquí sí, aquí están todo el rato medicándose. Aquí llega un querubín. Aquí viene el querubín con el querubín. Hable usted que... Mire, acabo de ver pasar el 58. Pero tiene que ponerse los cascos, querubín. Va a hablar nuestro invitado especial, el que dice usted que tenemos un querubín en el programa. No sé, es que habla muy raro, no sé, tiene un tono de voz extraño. Es que soy de Cádiz. ¿Cómo? Soy de Cádiz, entonces lo que tiene... Estas cosas que es de Cádiz. Se me modula la voz de vez en cuando. Ah, claro. Hay veces que hablo así, otras veces que hablo así. Según. Sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Un poco más. ¿Cómo lo ves? Hable más. Ya sé quién eres. Bandido. Ya conoce el stop call ya. Bandido. Pues te sí, hombre, tenemos. Bueno, venga, corten ya. Y luego ya se aprovechando, se ha metido también otro intruso. O sea, que esto se está llenando de. El timbre. Cuando suena. ¡Ole, ole y ole! Thank you. Hermano, de un momento a otro, mire, vamos mire a desaparecer. Quizás mientras estoy predicando, de repente desaparece. Así será. Así será. Como un rayo. Como un rayo. En diferentes partes del mundo. En diferentes iglesias. En diferentes partes. ¡Vamos, Shelly Miller! En el avión. En la calle. En el trabajo. Así será. Así será. ¡Oham! ¡Tiene de cama, Shelly Miller! ¡Escuche, escuche! Papito, regrese, Señor Jesús. Regrésamelo, no voy a obedecer. Ya no diré mentiras, regrésame a mis padres. ¡Ay, Señor, ya no me avergonzaré de ti! ¡No, no, no, Señor! ¡Llévame! ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! Estarán en la cama. Una pareja de esposos desaparecerá la esposa. Vendrán lágrimas y llanto. Pero se le avisó, se le dijo por borracho, por adúltero, te vas a quedar. En el avión desaparecen los pilotos. Hermano, el avión se queda sin gente, explota. Muchos accidentes van a haber el día del rapto de la iglesia en el mundo entero. Alboroto en las calles, se quedan sin pilotos los carros. Hermano, accidentes por todas partes. Esto va a ser mundial. Pausa. Así será, será como un relámpago, será como un rayo. No habrá tiempo para decir ahora sí me entrego, ahora sí me arrepiento. Ni tina mwa wani na kawa yu ni keu ni tina mwa wani. Venga, todos atentos. Vienen los Pokémon ya. ¿Me abre usted el micro? Sí, sí, ya está. Gracias. Voy a hablar de los Pokémon, ¿vale? ¿Te hago una sintonía para los Pokémon? Sí, por favor. A ver. Pica, pica, pica. Pokémon 129, 129 Pokémon. Adelante. Bueno, pues el Pokémon 129 es un Pokémon muy particular porque es un Pokémon que tiene mucha polémica. Se llama Magikarp. Digo Magikarp y no Magikarp, no sé cómo. Magikarp. Vale, mide 90 centímetros y pesa 10 kilos. ¿Qué les parece? Buena proporción, está gordeta. Sí. ¿Gordeta? Sí. Dentro del índice de masa corporal, ¿cómo estaría? Negra bombona, sí. Muy bien, pues este es un como un pez, ¿vale? Y es un Pokémon que está dentro de la polémica, tiene muchísimos detractores, porque lo único que hace es salpicar. Entonces, Eso jode, en algún momento que otro jode. Pero él ataca. ¿Y según qué peor? El bicho ataca salpicando. Y es lo que hace, y es un pero Pokémon. Pero no escupe. Debilucho, no, salpica. Ah, vale. Entonces, si yo es que lo de escupirlo llevo peor. Solo hace eso. Entonces, si usted se encuentra con este Pokémon por la calle y le saluda, el Pokémon le va a salpicar. Bueno, lo primero, que si voy por la calle y un Pokémon me saluda, diré que qué pastilla me he tomado hoy, que no me he tomado la de atención. Yo te diré dónde la has comprado. Bueno, pues Magikarp le salpicaría, le daría igual. Si se despide usted de él o le pide la hora, le salpica. Entonces, por ese motivo tiene muchos detractores, porque solo salpica. De hecho, si supiese que estamos hablando de él ahora, nos salpicaría. Y esa es toda la idiosincrasia de este Pokémon y es la razón por la cual tiene tantos detractores que detractan. Pero hay que pillarle en el juego. Siempre, hay que pillar todo. Yo creo que hay que cogerlos a todos. Con la proporción que has dicho de peso y tamaño, yo creo que le salpicaría yo más a él. Ese seguro que se encuentra más fácilmente por el estanque del retiro, ¿no? Sí, es de ese estilo de Pokémon, porque es un Pokémon de agua. Ajá. Es un Pokémon de agua y está en ese tipo de hábitat. Así que si quieren ustedes encontrar este Pokémon y que les salpique, pues tienen que ir a lugares con agua, como bañeras o... Bidés. Aunque en un bidé le quedaría un poco pequeño, porque mide 90 centímetros. Menos mal que lo mío es el Candy Crush. Y eso es todo. Atrápenlo. Ya sabe dónde hace pan. Si ve un pez que le escupe, no se ponga nervioso, que es un Pokémon. Mágica. Oh. A ver, ¿va usted a cantar, oiga? No. El nuevo device es fantástico. Bueno, pues ya está, ya. Es la penúltima entradilla. ¿Cómo se nota que tenemos aquí a un profesional que tiene otro programa? Preparen todo lo que tiene que decir. Preparen todo lo que tiene que decir, porque... Estudié para tocar el timbre. Ah. Lo hace muy bien. Usted. Pues se está usted graduando cum laude. Sí. Correcto. Sí, doctorado ya. Estoy aquí abajo. No, dale. Sigue, prosigue. Dale otra vez. Ahora no voy a dejar de sin salida. Well, I'm alone in the city with you. Well, Y Jesulín de Ubrique, dos buenos amigos te dan las buenas noches. Hola, Jesulín, ¿qué? ¿Has tenido un día intenso? Pues la verdad que sí, porque yo cada día me entreno mi estilo y la verdad es que hay que mantenerse en forma, porque después el toro no perdona. Y Pacorca te ayuda cada día. Por supuesto, cada día y cada noche, porque ahora Pacorca me relaja un montón y agarro la cama que ni te enteras. Vamos, que vosotros tenéis que hacer lo mismo, Va por ustedes. Pacorca, también a esta hora, tu fiel amigo. Saber vivir en la vida lo mejor, con dinero no lo comprarás. Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar. Mira, mira cómo cambia, mira cómo vive. Quiero yo decir que la vida te da más si la sabes tú vivir feliz. Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar. Mira, mira cómo cambia, mira cómo brilla y se mueve. Ya entenderás lo que quiero yo decir, que la vida te da más si la sabes tú vivir feliz. Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar. Mira, mira cómo cambia, mira cómo brilla y se mueve. Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar. Mira cómo los colores. Qué bien se está aquí hablando y sin estar atento, ¿eh? Estamos hablando de Ricky Gervais. ¿Usted sabe quién es? ¿Mande? Sí, me parece que sí, no lo sé. Me crucé el otro día con él, no está mal. Es una persona muy importante. Es muy importante, ¿eh? Muy importante. Y tenemos aquí una persona muy importante, el cantante del mejor grupo de la historia mundial. Cantará una canción de Tom Waits, ¿no? No me han dicho a mí. Sí, te has aprendido dedicada la dedicada a Don Giuseppan. No te estarás refiriendo a los Julio Albertos. Efectivamente, ¿verdad? El mejor grupo del mundo mundial. una apoteosis. Un gran cantante, un gran batería, un gran bajista, otro gran guitarrista y el otro gran guitarrista más guitarrista todavía. Increíble. Gasto es el dinero en ellos cuando tengan algo que vender. Sí, bueno, algo se vende. Somos los mejores, digo, son los mejores, ¿no? Eso, también, también. También guitarrista que diga usted. Bueno, ya está hecha la cuña. Y... ¿No tiene nada que decir? Ya... No, porque si ya es la despedida, aparte... Estamos flojos. Aparte de sentirme muy contento de haber conocido a un gran cantante y... Y no sabía que usted también se dedicaba a eso de la música. ¿He hecho en un gran... ¿He hecho yo eso? ¿He hecho yo eso? No sé, lo ha aparecido. Yo lo he escuchado, sí. Lo ha aparecido, lo ha aparecido. Resuma notas musicales. Si no lo ha dicho, sí. Lo ha aparecido. Pero un poco austero, sí, también. Ah, por cierto, me tiene usted que pasar eso de hacer canciones. Está muy curioso. Queridos radio oyentes, yo por mi parte me despido. Ya saben que todo es mentira, así que... ¡Hala! Hasta el próximo programa. ¿No tienen una frasecita de esas que dicen ustedes al final? O... Yo sí, yo digo eso, todo es mentira. Vale. ¿Alguna y usted más? Madre, que dice más. Yo digo, frase. Vayan siempre con la lanza por delante. Y yo siempre con la lanza, pero para arriba, eso sí. Yo lo dejo en silencio. Bueno, pues. El caso es que vayan ustedes sosos. Lanzados. Y eso es todo lo que tienen que siempre decir. Siempre sosos, siempre decadentes. ¿No tienen nada más que decir realmente? No, porque la verdad es que tengo ganas de irme corriendo a casa. Pero a saber, que no hace falta. A saber cómo van las votaciones de Estados Unidos. Del gran emperador del mundo. Sí. Yo tengo ganas de saber eso también. Además, también se acaba el mundo hoy, me parece también. Yo creo que debería. Hoy se acaba el mundo. Pero mañana también, ¿eh? Creo que Radio Ela tenía que haber hecho un extraordinario de toda la noche edad informando. No sé si recordáis Regreso al Futuro 2. Me está culpando. Cuando GIF era el amo del mundo. Pues yo creo que si sale Trump será algo parecido. Tiene toda la pinta. Tienen el mismo flequillo, de hecho. Sí, y la misma cara de hijo de... Bueno, pues yo voy a decir mi frase de despedida y con eso se terminará el programa. ¡No! ¡Que se alivien! Estamos expectantes. ¡Me quiero aliviar!